Estamos comunicados con Alicia Tabaré. Ella es diputada provincial. Alicia, ¿me escuchás? Hola. Hola, Alicia, ¿me escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, vos? Muy bien, gracias. Alicia es diputada por el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Alicia, la semana pasada quisimos comunicarnos y no pudimos desde acá. Ahora sí, para charlar y para que nos cuentes y a los oyentes, ¿cuál es la situación política o la legitimidad en algún punto del kirchnerismo en el interior de la provincia de Buenos Aires? Vos venís de Olavarría, corazón, digamos, de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la situación política allí? Bueno, se va un poco la voz. No sé si ustedes me escuchan bien. Nosotros te escuchamos bien. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, ustedes me escuchan bien? Sí. Bueno, la situación así, digamos, es una pregunta muy general. Realmente, hemos visto después de las elecciones, la ciudadanía ha repartido el voto entre de Narváez, Kirchner y la Acción Social y Cívica, el Acuerdo Cívico y Social. Sí. Es como que la ha quedado dividido en tres grandes grupos, pero que a poco de andar, y tal como se preveía, algunos de esos grupos, como el Acuerdo Cívico y Social, y tal vez en la entente entre de Narváez, Macri y Solá, se van desarmando. Y ya no son un polo de oposición única, sino que realmente están actuando cada uno por separado, o sea que fue realmente una unión exclusivamente por un tema electoral. Si te preguntaba la situación en Olavarría y en el interior de la provincia de Buenos Aires, porque de alguna manera una lectura que se hizo después del 28 de junio fue que si bien en el conurbano bonaerense el kirchnerismo tiene alguna aceptación, al interior de la provincia de Buenos Aires el nivel de rechazo era más alto. ¿Lo ves tan claro así? Digo, ya pensando a 2011. No, verdaderamente no fue así, porque nosotros, por ejemplo, en nuestro distrito el kirchnerismo a nivel nacional salió segundo. En la mayoría de los lugares salió tercero o cuarto, así que depende de los lugares y depende también de cómo se haya trabajado, pero de cualquier manera los lugares donde hay una fuerza del campo, los votos estuvieron en menor medida que en otra oportunidad, ¿no? Eso está claro, pero no diríamos generalizado como se lo ha tratado de decir, que el interior no lo votó y que el conurbano sí lo votó. Eso no. ¿Y cuál es la situación económica y social del interior de la provincia de Buenos Aires, un interior más agropecuario, si se quiere? Se habla mucho de la sequía y de lo que serían las consecuencias de las políticas agropecuarias de este gobierno. Vos venís de Olavarría, ¿cuál es la situación allá? Bueno, en realidad podríamos decir que los problemas del campo son multicausales, porque hay problemas que son propios de la naturaleza, como la sequía, por ejemplo, y bueno, no tiene la culpa el gobierno, si bien hay que tomar medidas al respecto, o la tucura, que también azotó toda la zona nuestra. Y hay problemas que se ha dado sobre todo, diríamos nosotros, con los pequeños productores en el tema de la carne, más que nada, y con el tema de la leche. Esos son los dos puntos más débiles del sector en nuestra zona, ¿no? Estos son los dos puntos. Alicia, estamos hablando con la diputada provincial de la provincia de Buenos Aires, Alicia Tabaré, diputada por el Frente para la Victoria. ¿Cuál es la situación ya a nivel provincial? Se está hablando mucho sobre la situación económica de la provincia de Buenos Aires. Hasta se plantea la posibilidad de emergencia de aparición de patacones, de paramonedas. ¿Cómo ves que está la situación? Bueno, la situación de la económica de la provincia de Buenos Aires fue planteada el otro día por el ministro de Economía ante ante nosotros, ante los diputados del oficialismo y de todos los bloques, y realmente es una situación que se viene arrastrando, además no es propia de este gobierno, que se viene arrastrando, está en el orden de un déficit de 4.800 millones de pesos más o menos. Y lo que sí se está pidiendo es tratar de liberar una ley en la legislatura para que la nación nos dé permiso para producir bonos de esta manera, por esa cantidad, o para poder llegar a pagar los sueldos y fundamentalmente los proveedores, ¿no? Las dos cosas. Nosotros arrastramos todo un déficit, sabido es que la provincia de Buenos Aires no tiene la coparticipación que se merece por la cantidad de habitantes que sostiene, pero tratar hoy una ley de coparticipación en diputados y de la nación sabemos que es muy difícil. Ninguna provincia va a querer desprenderse de sus puntos para brindárselo a la provincia de Buenos Aires, así que la idea es tratar de encontrar con el gobierno nacional una manera, en conjunto para que la provincia se vea beneficiada con aquello que le corresponde, ¿sí? Por la cantidad de habitantes y porque es el motor prácticamente de la industria y de la agricultura del país. Interesante el punto que trajiste a la charla, la coparticipación, esto que decías, sí. las dificultades, porque hay que hacer una aclaración acá, que la reforma de la última constitución establece que un nivel de consenso y de acuerdos muy grandes entre todas las provincias para claro. Que se pueda modificar. ¿Cómo es eso? Exactamente. Por eso yo lo veo difícil que haya una nueva ley de coparticipación en las cámaras nacionales, en la legislatura nacional. Lo vemos difícil. Por ahí sería mucho más fácil ese fondo del conurbano que tiene la provincia, pero que es un fondo fijo de unos 600 millones más o menos, se dolarice y entonces logremos que, se multiplique para que realmente alcance. Esa sería una de las propuestas para no tener la intervención de la legislatura nacional. Pero es evidente que una salida hay que buscarle porque la provincia no es que malgaste, sino que no le alcanza. Claro. Tenemos 14 millones de habitantes, es así de sencillo. Te vuelvo al tema anterior para que queden claros, para poder modificar la actual situación de coparticipación, es decir, cómo se distribuyen los fondos entre las provincias, ¿cómo es el sistema para modificar? Bueno, el único sistema posible es cambiar la ley de coparticipación en la legislatura nacional. Eso nadie lo ve factible para este año, ni para los que vienen. Entonces, lo mejor es pactar con la nación una forma de retribución claro. Para que reciba lo justo a través de otros mecanismos, ¿sí? A través de otros mecanismos que los hay. Es simplemente sentarse y ver cuáles son los mecanismos que convienen. En este caso, se ha pensado en el fondo del conurbano, o actualizar el fondo del conurbano o dolarizarlo, de manera tal que cubra lo que realmente fue en un principio. Está claro. Alicia, para cerrar, digamos, la comunicación, ¿cómo ya pasaron 2 meses de la elección legislativa? ¿Cuál es el panorama, el estado de situación que estás viendo en la política nacional y provincial? Yo, en general, lo que estoy viendo en la política nacional, más que nada, es un apuro desmedido de parte de las distintas fuerzas. Inclusive ese apuro desmedido ha hecho que la oposición se divida, como lo ha hecho, lo está haciendo, ¿no? O sea, están siendo protagonistas de divisiones y de enfrentamientos entre ellos mismos a apenas 2 meses de la elección. O sea que es una oposición que se ha debilitado terriblemente y un fortalecimiento del gobierno, por ende un fortalecimiento del gobierno nacional. Si no, no hubiera podido ser posible sacar la ley de retenciones, de retenciones no, la ley de... Sí, la de que prorrogaba las facultades del Ejecutivo. Exactamente, el otro día. Es lamentable ver esa puja por el poder, por las candidaturas a presidente, es decir, de Narváez diciendo que iba a ser gobernador, ahora quiere ser presidente. Es terrible, porque recién salimos de todavía no nos recompusimos de la última elección y ya estamos tomando envión para la próxima, pero mientras tanto en el medio es necesario absolutamente gestionar y hacer y cumplir con los actos y los programas de gobierno, que si están bien hechos realmente uno ante la ciudadanía está bien plantado. Esto es así, es mucho más fácil. Alicia Tabaré, te agradecemos mucho la comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes. Era Alicia Tabarés, diputada provincial de la provincia de Buenos Aires. Ella además es de mis pagos, es olavarriense.